Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Marcelina Panivina. Es Marcelina. Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Para que Navidad tenía razón. Manolo. Mami, dame angelito, tomate en las patas. Dejad que los perros ladren, señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Sésamo. ¡Eso no va! ¡Deje Kabuto! ¡Ahí viene la mafia del poder! ¡Defiéndenos! Seguro, ay, no, ya no la cuento. ¡Ay, ay, el 90! ¡Me voy, me voy! Esto es... ¡Calla, calla, calla, calla, calla, calla, tía, tía, tía, tía, tía, tía! ¿Cómo están? Buenas noches, aquí comenzando el programa Un programa que hacíamos hace muchos años. Y pues aquí ya se me olvidó todo, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Nada, no se olvide que el protagonista era el controlador. Ah, perdón, el día de hoy tenemos un invitado especial. Invitadazo en este programa, güey. De lujo. Pues preséntanos, amigo, para que no se te olvide qué hacer. Bueno, ya escucharon ahí la masculina y grave voz de nuestro amigo Manolo. Yo soy Rafa y dejamos, yo soy Rafa. Dejamos hasta el final. Es que a mí nadie me presenta, güey. Ah, tú eres Rafa. Entonces yo me tengo que presentar. Y ahí está, ahí escuchen. Está tonativo. Escúchenlo. Ahí habla, mira qué bonito. Dice. Vocales. Ah, le tocó el cable. Te dije, güey, el cable. Te tocó el cable de la suerte. Pero sirvió bien hasta ahí ahora. Ya. Ahí. ¡Hola! ¡Ahí está, controlador! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bien, todos ustedes. Esperábamos con mucho. ¡Wow! Aquí, controlador, que nos invitó ahora a su mansión. Porque pues ya es como es un empresario restaurantero. Sí, ya, qué bárbaro. ¿Cómo estás, controlador? Bien. Hace gracias. Mucho que no te tenemos en el programa y de verdad que estamos el honor, muy contentos. El gran honor de tener aquí al controlador. Sí, ¿a qué se debe el honor de tu visita? ¿Te vas a casar? ¿O no iba a ser una reunión, magna reunión? Pues sí hubo convocado, o sea, sí convocamos, pero el... El quórum. Bueno, sí hay quórum. Se logró el quórum legal, y lo cual... Nos dio pie a que podamos hacer Cállate el día de hoy. Exactamente. ¿Qué además? Y, ¿no iba a venir el Shut Up Boy? No, ese güey no, ese sí es. El Shut Up Boy es imposible que venga. Nunca he estado en este programa. Sí. Es solamente un. Es una ilusión. Es una ilusión, eso no pasó. Es el episodio 315, amigo. ¿315? ¡Wow! 315. Y. ¡Wow! Además, lo vamos a aprovechar para celebrar el aniversario número 15 de Cállate Podcast. Ah, no. ¿Ah, sí? Mames. Ya cumplimos 15 años, de hecho ya se nos pasó. What the fuck. ¿Se nos pasó la fecha? Sí, ya. ¿No hicimos fiesta? Tan exitosa fiesta que hicimos hace 5 años. ¿Te acuerdas? Uy, sí, no. Estuvo padre. Llenamos el Golem. Fiestón. No, una fiesta inolvidable. Era para que nos organizara el controlador ahí en su terraza, nos organizara ahí una fiesta de 15 años y todo eso. Sí, pues sí, ya, o sea, tendríamos que estar haciendo el vals. Por lo menos nuestras esposas. Ya me acordé, ya había yo planeado esta parte. Ya, o sea, no venías preparado. No, es que sabes que como pasó tanto tiempo, como pasó tanto tiempo del último podcast. Ah, Así debemos haber empezado este programa. Con ustedes presentamos a Rafa, a Manolo y a su chambelán estrella controlador. Hoy nomás, hoy qué bonito. Tiempo de vals, es el tiempo hacia atrás. Qué bonita canción, güey. Esta era la canción con la que todas las quinceañeras de nuestros tiempos, de los noventas, allá en los noventas, se graduaban, o cómo se dice, se presentaban, se presentaban ante el Señor Jesucristo. Es una graduación de la niñez, ¿no? Sí, es ya, una graduación. Llegas a los 15 y ya te graduaste de la niñez. Sí, ya puedes lavar ajeno, cocinarle a un marido. Ya alcanzas el timbre. Exacto. Procrear. Pero mira, además, puedes procrear, que es lo más importante. No creo que le pueda dar vuelta la laptop para que veas la foto de Chayanne en la portada de este disco. No es necesario, tengo a Chayanne en mi mente, que es un papucho. Ay, papá, ve nomás. No, hombre, con todo ese look así como de... Pues como nos vestíamos nosotros en los 90, güey. Con pañoleta, lente oscuro, chalequito. ¿Qué? ¿Por qué me estás...? ¿Por qué me haces papitas? ¿No quieres papas? No quiero papas, güey. Estoy hablando, ¿cómo voy a estar tragando papas ahí, güey? Pantalón así... pegadito. Pegadón, que se vea el paquetón. Y pulserita hippie. A huevo. No, ¿qué? Así eran los galanes de los noventas, ¿no? Sí. ¿Cómo eras tú en los noventas, amigo? Así, 15 años. Esa mera, mira, ya lo encontró ahí. Eso. Como los fantasmas del Caribe. Ah, exactamente, o como los Garibaldis. Ándale. Ese era el look así, 93. Sí, exacto. 92. Así nos vestíamos nosotros en la secundaria, güey. Che, era así, íbamos así tal. Yo así iba al kinder. Estábamos marcadísimos así en la secundaria. Sí, güey. Seguro. Tu chalequito así para que se te vieran tus pectorales. Pectorales y cuadritos en el abdomen. Ajá. Todavía no puedo decir que pelo en el pecho, pero. Pecho. Porque todavía no nos salía. Pero nuestro amigo José Juan sí. Ah, bueno, sí, el doctor sí. Bueno, ahí está. Estos son los 15 años. Brindemos todos por 15 años de. Salud por Calle Tecate. Otros 15 años más. No, otros años. Sí, 15 años de éxito y prosperidad. ¿Dónde vamos a llegar en 15 años? Imagínate, ¿dónde vamos a estar en 15 años? Pues aquí, güey. Haciendo el programa. Es que ese pinche cable no sirve. Una IA haciendo el programa. ¿Crees que en 15 años ya tengamos un cable nuevo? Por lo menos podemos tener una inteligencia artificial que haga. Cállate. Ah, inteligencia artificial. Oye, ahorita ando con la inteligencia artificial. Sí. Que pueda hacer ya cállate por nosotros. Ya no necesitamos hacerlo, güey. Güey, está bien chido, cabrón. Fíjate. Ahorita ando experimentando, güey, ¿no? Bueno, gracias. Andas como. Gracias, Chayanne. Experimental. Sí. Gracias a Chayanne. ¿Estás experimentando con tu sexualidad? ¿Con qué estás experimentando? No, con esa ya experimenté. Okay. Lo suficiente. Ando experimentando con esto de las imágenes con inteligencia sí. Artificial. De que le dices, hazme un changuito montado en una bicicleta y ya te sale. Hazme una chaidita. Artificial. Oye, se me ocurrió porque me encontré, he estado explorando un poco y me encontré una página donde te hace presentaciones, güey. No, pues ya hace todo, güey. Ajá. Entonces dice, tú nomás dime qué tema quieres y yo te hago tu pinche presentación, cabrón. Tesis doctoral. Así se debería llamar esto, güey. Qué inteligencia artificial. Debería llamarse inteligencia para huevones. Entonces, a ver, mi huevón, ¿de qué quieres su presentación? Entonces yo dije, bueno, nada más estoy experimentando. Y le puse una presentación sobre por qué los gatitos son tan, ¿cómo se llama? Tiernos. No, lo contrario. O sea, como que les vale las personas. ¿Cómo se dice? Ya, indiferentes. ¿Por qué los gatitos son indiferentes con los humanos? ¿Sabes, güey? 20 segundos y me avienta una presentación con 10 diapositivas, güey. De por qué los gatitos son indiferentes. ¿Y te convenció? Güey, aquí lo tengo, cabrón. Te lo voy no, a... Wey, no, güey. ¿Para qué preguntas, no, güey? Ni modo, güey. Mira, nada más que está en inglés, güey. A ver, güey, ¿por qué no le me dice ChatGPT? Espérame. Destruye a Bitso. Esto me recuerda exactamente al primer episodio de Cállate. No, espérame, vamos a hablar 3 horas del Calpulli y el chingo. Sí, no, No, no, bueno, esa es otra cosa. Eso es diferente. Nada más déjame hacerte, darte un... Porque esto lo hizo la inteligencia artificial. Fíjate cómo le puso la inteligencia artificial a mi presentación, güey. Yo nada más le puse, haz una presentación sobre por qué los gatitos son indiferentes. Y le puso de título, decodificando la indiferencia felina. Dos puntos, entendiendo. O sea, ¿es en serio que lo hiciste? Sí, es en serio. Y ¿por qué no? Te pone una foto de un gatito en cada presentación. Te dice, introducción a la indiferencia felina. O sea, en su casa está su esposa así de, Rafa, ven, te tengo algo preparado. Estoy bien entretenido. Sí, neta que sí, güey. Estoy bien ocupado en este momento, entonces no me vais a interrumpir. Y está ella con orejitas de gatito. Ajá. Capítulo 2, perspectivas históricas del comportamiento gatuno, güey. Ajá. Vamos a hacer una 3, presentación de por qué. Revelando los misterios de la independencia felina. Y así, güey. ¿Por qué no buscaste una? Es que no me escucho. ¿Sí me escucho? Eres víctima del, del cable. Tema 10. A ver, creo que yo tampoco me escucho ahí. Sí, hola. Sí, me escucho. Sí. Conclusión e implicaciones para. Es que el controlador le está moviendo ahí ya. Pues, ya me escucho. A ver. Conclusión e implicaciones para los propietarios de gatos o los dueños de gatos. ¿Por qué no buscaste una presentación? Bueno, ¿por qué no buscaste que te hiciera una presentación? Impresi. Sobre cómo hacer un podcast exitoso. Sí, no se me ocurrió. Mira, para que veas, güey. Es que no, o sea. Mira. Reconociendo signos de afecto en los gatos. Y te pone la foto de un gatito. Pero vas a hacer el Meowcast. Ah, sí, es cierto. Pues tenemos el Meowcast. A ver, es que es esa cosa, güey. Ese es el. El dispositivo ahí de alta tecnología. Es que no te muevas, güey. No hagas nada sobre la mesa, güey. ¿Yo? Y no respires. No respires. Okay. Bueno, ahí está la inteligencia artificial, güey. Ya para la próxima. A la siguiente, güey. Van a buscar en tu casa. ¿Por qué Rafa es tan indiferente al sexo? A los estímulos sexuales. Así es. Sí, sería un buen. ¿Por buen qué tema, Rafa, güey? Solamente puede una vez a la semana. Pues bueno, ahí está. ¿Qué pasó, amigo? Te pongas nervioso, ¿por qué Rafa es frígido? ¿Qué pasó en estos meses que no nada, nos vimos, no pasó amigo? Nada, güey. No, nada, nada. Nada. Pues vámonos. Ya tenemos presidenta, ¿no? Ya tenemos presidenta, güey. Presidenta. Pues sí, ¿no? Básicamente. Pues ya fue el asunto de la coordinación. ¿Por qué tenemos que empezar con política, güey? Porque es lo que más nos gusta, lo que más sabemos, güey. Uy. Sí. Somos en lo que mejor somos expertos en hablar. Se terminó la ¿cómo se llama? La encuesta para la elección de la coordinadora de la defensa de la 4T. Qué padre, qué bonito, güey. ¿Sí? ¿A poco no te gustaría a ti tener ese título, güey? Claro, vida? Coordinador de la defensa de Cállate Podcast. Ajá, fíjate. Así es, y bueno, pues ganó. Uy, ¿quién creen? Claudia Sheinbaum. Yo sí quería que ganara Noroña, güey. Me hubiera estado bien chido, güey. Sí, yo creo que hubiera estado mejor Claudia Sheinbaum. ¿Qué más, güey? Pues sí, no había mucho donde escoger. Pero bueno, ganó. Y pues, gran sorpresa. Y del otro lado, los malos. Ganó Xochitl. Hay una niña que se llama Xochitl. Tiene el pelo así como rizado. ¿Qué opinamos de un candidato? Bueno, de una candidata que se llama Xochitl. Güey, que es una cosa muy inclusiva. No es una contradicción porque pues los de derecha pues son racistas. Ajá. Son y tienen ya ahora no. Una candidata que se llama ya Xochitl. No, ya no son racistas, güey. Va a haber muchas niñas que se llamen Xochitl. Xochitl. ¿No has visto ese TikTok? Es una niña que se llama Xochitl. Que tiene así, pues los pelos es como que es rizado su cabello. Uh-huh. Y tiene las pestañas amplias. No sé. Pero mira, aprovechando. No veo TikTok, pero sí me preocupa. Deberías, lo que tú ves en el TikTok, güey. O sea, ¿por qué andas viendo niñas con las pestañas? Te lo recomiendo para que. Bueno, okay. Para que no te tengan que hacer una presentación de. de la frigidez. Ah, estaba bien bonita mi presentación de los gatitos, güey. Era para que hubieras dicho, vamos al el Meowcast. Sí, no se me ocurrió, güey. Es que sí. Pero ya está que estamos hablando de Xochitl. Te voy a mandar una nota, una celebración que mandó, una efeméride que mandó Controlador. ¿Yo? Para el 31 de agosto, güey. Ah. Porque esa es una fecha muy importante que no hablamos en Cállate Podcast. Que se conecta con este tema. Pero sí, que es de Xochitl. Que fue el 31 de agosto, Día Internacional de la Afrodescendencia. ¿De la de afrodescendencia? De los afrodescendientes. Ah, hoy hay día de eso, pues qué bueno, güey, muchas felicidades. No, México va a progresar cuando haya un presidente afrodescendiente. ¿En serio? ¿No? Pues yo digo. No, no, ¿cómo podemos tener nuestro Barack? Ajá. Pero pues aquí no hay negros, güey. Barack Pérez. ¿Cómo no, güey? O sea, la solución es que haya una mujer de presidenta. No, sí, claro. ¿Y que se llame Xochitl? Bueno, porque ella es indígena, eso es lo que necesitamos. O que se pide a Sheinbaum, que no saben quemar a todos los judíos. No, es que la izquierda es muy del país, güey. Es muy progresista. Ebrard, Sheinbaum, Chertorisky, ¿cómo se llama, güey? ¿Cuál? Chertorisky. No sé. Sí, así se apellidaba Moctezuma, bueno, Sheinbaum, güey. Pero de Oaxaca hacia Campeche, Quintana Roo, son ahí a colonias. Ah, no, pero allá son Posh, Puch, Kosh. Sí, tienen unos apellidos muy raros allá. Acá no tenemos apellidos raros. Acá no tenemos apellidos raros. Los que se apellidan raros son ustedes, que Ortiz y Acosta. Y le voy a cantar una bomba. Estaba el 1+1, y lo cual sumaban 2. Ahora termínalo, güey, porque ay, no sé en qué termina. Bueno, sí, termina. ¿En qué termina? Bomba. Oye, ¿se murió? Se murió mi amigo, bro. Benito Castro, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Güereja. ¡Papiringo! ¡Papiringo! Me cargó la chingada, güereja. Sí, sí declaró algunas veces que Paco Stalin sí era como el... Siempre. El chido, ¿no? El que te pasaba la cocaína. No. El padrotón. Él dijo que él le daba coca a Paco. Sí. ¿Ah, sí? ¿Se la conseguía? Sí. Estaba viendo una entrevista donde decía, pues a veces sí, pues nos bramamos nuestros pasones. Pues sí, pues la verdad. ¿Qué tiene? Pues era lo normal en los 90. Sí. Y luego ya le hablaba la güereja. ¡Güereja! Yo creo que ¿qué te gusta? Digo, de toda nuestra amplísima audiencia, un 80% ya no sabía quién es la güereja, tal no, vez. No, güey. Pero bueno, la güereja era un personaje muy... ¿Qué podemos decir? Entrañable. Enano. Y enano. Muy enano. Estaba bonito, güey. Yo me estaba acordando que pues Benito Castro salía, o sea... Pues lo veíamos con Paco Stanley. Siempre fue el Patiño de Paco Stanley, ¿no? Antes de... Uno de los dos Patiños. Ajá, antes de Besares. Bueno, sí. Antes de Mario Besares. Ajá. Luego ya eran los dos, ¿no? Sí. Más Mario Besares. O sea, era más chistosón. Por lo menos estaba más joven y podía hacer más cosas. Como bailar. No, pero además era parte de los hermanos Castro, ¿no? Ah, sí. Déjame buscar algo de los hermanos Castro. Si las cerezas están marchitas, eso no. Solo que él entró como en segunda generación. ¿A los hermanos Castro? Ajá, porque es primo de los Castro. O sea, él es primo. Ah, no es hermano. Es porque no se llamaban los primos que Castro. Se murió porque los otros 16 sí eran hermanos. Pero ya todos se murieron, ¿no? Ya todos se murieron. Ajá, él era el último que quedó. Era Gualberto Castro. Gualberto, y los demás Castro. Gualberto y los demás. Ajá. Que se apedaban Castro. Ajá. Supongo, ¿no? Qué bonita música. Oye nomás. Ah, la música del recuerdo. Aquí en Cállate. El es... podcast para adultos. Cállate. Contemporáneos. Esto ya es lo que escuchamos, la verdad, güey. Sí, ya, como... Ahorita estábamos diciendo, ahorita Manolo estaba acordando que ya va a cumplir. ¿Se puede decir tu edad? Sí, güey, ¿cómo no? 45. Ya va a cumplir 45 años. ¿Vas a cumplir años, 45 años? Voy a cumplir años? 45 años. Fue exactamente la misma reacción. Y 15 años he hecho, he estado aquí, güey, sentado, no, haciendo este pinche programa, güey. Qué triste, güey. Yo tengo 25, güey, ¿cómo lo hiciste? Sí, güey. ¿En serio? ¿No? El chavorruco que se quite la edad. Y entonces estaba diciendo que va a ser una fiesta acá en su casa allá del centro. Y dijimos, no, güey, a las 10 vamos tarde. Voy a hacer una fiesta con trío. Y así un trío. Con esto, güey. Y así de, tráete una cobijita, ¿no? Tráete un bacachá. Tráete un bacachá y una cobijita. Pues no, que no, ya no, me duelen las rodillas. Una azteca de oro, güey. Una aztequita de oro. Un solera. Un solera. Últimamente ya tomo Bacardi solera, ¿eh? Un solerita. Está rico, güey. Un solerita con su coquita, una cubana. Con una cubana. Claro, güey. Con un agitador de esos de Bacardi. Ándale con el vampirito. A huevo. Sí, será una fiesta así. Voy a invitar a mis suegros a la fiesta, güey. Ya, una fiesta. Ya. Ya de señor. A invitar a los papás de todos mis amigos a la fiesta, güey. Es una fiesta de señor ya, güey. Ya es una fiesta de señor, claro. Pues porque ser, aquí venimos a hacerle al chavo ruco, pero ya estamos más chavos que, digo, más rucos que chavos. Y bueno, pues ahí está. Ay. Bueno, ándale, pues. Bueno, ahí está. Se nos fue Benito Castro. Dios nos tenga ya. Pero aparte, ¿qué sería de Fidel Castro? ¿Qué sería de su primo? Eran igual de revolucionarios. Y de chistos. Su tío segundo. Tenía, como tú, ¿no? Sí, también tenía estrabismo. Sí, güey. Yo pensé que bigote así. Imágenes de Benito Castro, güey. Yo pensé que bigotote así como yo, güey. O sea, porque yo también yo tengo, pero pues... Sí. Se me nota menos. Aparte estuvo gacha su muerte, ¿no? ¿Sí supieron que murió? Ah, sí, que es, no. Se cayó, ¿no? Se cayó, ajá, en su casa. Se rompió no sé cuántas costillas y se perforó un pulmón. O sea, después de andar en la peda, bien drogo. Sí, claro. Ya, logró vencer todo, güey. Se cae. Sí, güey, qué triste, porque... Pues... Por eso, cuando llegues a viejo, mejor... Jálale, güey, date un toque así bien chingón, güey, y ya. O sea, es lo que vas a hacer tú cuando cumplas, ¿qué? 60. Unos 65 ya. Oye, nomás qué bonita música traemos el día de hoy. Bueno, ¿qué más, amigo? ¿Qué más pasó estos días, güey? Mira, ahí te va. Bueno, algo muy importante, güey, que tú no... Bueno, yo creo que a lo mejor el controlador sí es más conocedor. Pero viene la gira mundial, güey, de despedida. De los Temerarios. Ah, no, no, güey, no me digas que se van. No, no, espérame, es que eso amerita, güey, o sea. Temerarios. Esta soledad. Amarga. Que sí, de la, ahora sí, de la chaviza, nadie sabe quiénes son los pinches Temerarios. Ah, cómo no. ¿Quién sabe? Cómo no, güey. Se van a poner de moda seguramente en este año. ¿Tienen este año para...? A ver, ¿tu hija sabe quiénes son los Temerarios? No, mi hija no sabe. O sea, a lo mejor nada más porque no las escuchamos mucho nosotros, pero, güey, o sea... ¿Cómo se llama esa, güey? ¿Esa que dijiste? No sé. No. Pregúntale a ChatGPT, güey. Uy, esa es buena. Esa no se la sabe, güey. A ver, hoy nomás. No. O sea, creo que perdimos tanto tiempo de los Temerarios por decir que eran corrientes, güey. Sí, pues cuando éramos jóvenes, güey. Es que yo. Pero ahorita suena. En el barrio que yo crecí, las rolas que se tocaban en la fiesta del barrio eran los Acosta, los Temerarios, Conjunto Primavera. Ese tipo de música así. Oh, buenísima. Fíjate, se fundaron. Se fundaron. ¿Quién se fundó, amigo? En 1977, los Temerarios. Eran así como. Empezaron con un programa de su casa. Sí, yo creo. Está formado por los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel. Infante. ¿Alba? Pues aquí sí, Alba, güey. Infante. No, sí, Alba. Es el de los chismes. Sí, güey. Sí, es cierto. Qué bonito, güey. Qué hermosa costumbre familiar ponerle a uno de tus hijos un nombre y termina con Ángel y el otro igual, otro nombre y que termine con Ángel. Esa marista es un karaoke, güey. ¿Y ya se nos van? ¿Cómo crees? Ya se nos van a retirar, güey. Cuéntame. Como tuvieron estos 10 años súper exitosos, güey. Gira mundial con Taylor Swift. ¿Cómo será? Como un fan de Taylor Swift es Swiftie. Ajá. Un fan de los Temerarios, ¿cómo es? Temi. Un Temi. Temiri. Temiri. A todos los Temiris del mundo deben estar muy, muy ¿cómo se dice temor en inglés? Temor, fear. Fear. Fearist. Los fearless. Fearless. Los fearless. A todos los fearless, pues como nosotros, estamos. ¿Cuál es la palabra, amigo? Cuando sabes. Impactado. Impactados, tenemos el corazón roto de saber que se nos va nuestra banda. Oye, esa batería electrónica. Amerita un karaoke al final de la. No, ya no hay carajo de karaoke, ¿sí? Sí, como no, aquí es todo ahí, güey. Todo ahí, bueno, ándale, pues, güey. Entonces nos van los Temerarios después de casi 50 años, güey. Bueno, 46. Güey. Casi tu edad, güey. Llevamos 15 años haciendo este programa. O sea, pero esos monos eran los originales siempre. Sí, Sí, ellos eran hermanos todos, ¿no? Eran chavos, ¿no? En los 90. ¿Eran chavos? Pues empezaron en los 70, güey. Ya estamos en el 98. Ya estaban, ya eran adultos como... Bueno, que eran como jóvenes de 25. Mira, Adolfo Ángel es del 63. Ay, güey. O sea, ¿cuántos años tiene? Pues 10 más que... 15 años más que nosotros, güey. 60. Exactamente. Ay, está tan guapo. Ay, no, ay, tan así. Uy. Bueno, ellos se casó con la de Priscila y tus balas de plata. Y sus balas de plata. Wow. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bárbaro. El que no era el guapo, el del... No, el que no era de cabello largo. Ajá. Ya nos están diciendo acá que Rafael Ángel y Manolo Ángel. Ah, güey, güey. Controlador Alba. No, yo soy el de la batería. Por cierto, saludos a todos los que nos escuchan en vivo. Oh, qué la chingada. Ay, pásame mi tecito ahí. Julio César Chavira, que dice: hola. Nos preguntan que si eres el que trajo los tacos. Eres tú. Soy el Uber. ¿El Duber? El Duber. El Duber. Duber Eats. Duber Eats. Julio César dice: tengo 37. Sí vi a la güereja en su programa en el canal 2. Ah, mira. Ahí sí, güey, ya estás viejillo, ¿eh? 37. Ángel García, ¿no? Ángel García Prudente dice: buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, Ángel. Buenas. Y ya me están corrigiendo. Fear es miedo. Reckless es temerario. O sea. No se dice. Reckless. No se dice. ¿Cómo decía la chaveza? Ay, no se acuerdan de... Mi chiste. ¿Cómo se llama esa tienda donde todo el mundo compra... Sara. Ropa. Sí, dijo Sara. Ah, sí. No se dice Sara, se dice... Sara. Sí, nada, sí, no, ya. No se dice H-I-M, se dice H-M. bueno, por eso dije Fearless. Busca Fearless y vas a ver qué significa más o menos lo mismo. Güey. Madre, güey. No me vengan a mí. Bueno, vámonos. Vamos a un corte musical, amigo. ¿Ya, de plano? Ya, güey. No dijimos nada, güey. Pues no, güey. Ni siquiera sé qué voy a poner. No sabes. No sé qué voy a poner. Ya te está pegando los de puentecilla. Rafa. O de tu muchacha, sí tienes muchacha, güey. Tienes no, muchacha, güey. Va una señora. Ay, pinche. Y no sé ni qué poner, cabrón. Ah, no, es que estoy mal. Chale. No tengo idea, cabrón. Voy a poner algo que no sé qué es y que espero que esté bueno. Ok. ¿Sale? Sí. Sí, y ya regresamos, ¿no? Aquí a... Cállate. Sigan mandándonos sus comentarios, que son realmente muy importantes para nosotros. Y sus donativos también. Sí, oye, gracias otra vez a Nadia, como... ¿A nadie? Gracias nobody, a nadie. ¿Nobody? No, gracias a Nadia. Ah. Que incluso cuando no... O sea, hubo un mes que no transmitimos, güey. No, güey, porque estabas enfermo. Sí, me enfermé, la verdad, sí. Y aún así, llegó su donación. Pues gracias. Cuando tienes dinero y te sobran... Sí. Una lana, pues lo das, güey. La verdad, sí, es que, o sea... Nadie a lo mejor la prometió como una manda. Nadie se ve que es de lana, güey. Es de las fifís. De las que da... A lo mejor nos ve como una beneficencia. Yo creo que sí, güey. ¿Cómo nos imaginará Nadia? Pobre así. Abajo de un puente ahí, con una fogatita. Los migrantes que están en Irapuato en este momento, güey. ¿Hay migrantes en Irapuato? 5,000. ¿5,000? Abajo de un puente. ¿Abajo? ¿Todos abajo del mismo puente? Todos abajo del puente. Del puente que entras ahí en Irapuato. Ahí está. Ajá, el de la vía. Así. ¿Ah, sí? Simón. ¿Y a dónde van o qué? Pues... Ahí están, güey. ¿Les gusta Irapuato? Ah, Irapuato es bonito. Güey. No creo que ni a ellos les guste Irapuato. Les gusta muy bonito Irapuato. Ah, qué bonito lugar para vivir. Sí. Me vine desde Honduras a vivir Irapuato. Sí. A lo mejor no se van porque es lo más cercano a sus ciudades. Sí, dicen, oh, wow, oh, mi ciudad. Así hablan los de Honduras. Los hondureños, güey. Mi ciudad. Ah, mi ciudad, los haitianos. Hablan de ciudad. Habla como wey, francés, ya, no wey, los ya, haitianos. Ya, hasta ahí se termina ese tema, güey. No, güey. Ahí ¿por se qué? Termina, güey. Nadie nos escucha en Haití, güey. No hay. Pero en Irapuato sí, a lo mejor ahorita hay unos haitianos escuchándonos abajo del puente, güey. Se los ponen, güey, como terapia. Como, ¿cómo se llama? Como escarmiento. Esto les va a pasar. Bueno, vámonos. Vamos a escuchar algo y ahorita regresamos aquí al Cállate Podcast. Ándale, pues. Hasta pronto, sí. Ale, ale. Que seamos tarados, es que somos imbéciles. ¿Mande? Murder on the beat, so it's not nice. Chido eso. Estamos de vuelta en Cállate Podcast. Vamos todos a Ya llegamos aquí, aquí al Calle de Podcast. Oye, güey. No sé si ya has notado. Estaba notando hace rato. Ay, no lo he notado. Ajá. Mira, te voy a poner esto, güey, a ver si. A ver. Ah, no. Jugo al sartén. Aquí, cállate. No sé si has visto que ahora Checo Pérez sale en todos los comerciales, güey, de todo. Checo Pérez, pues es que tiene que ganar dinero de algún lado, güey, porque de corredor de autos no va a ganar. Entonces, hace rato me salió uno, hay uno de McDonald's, ¿no? Compra el nuevo especial de Checo Pérez. Oh, sí. Ah, sí, te dan hasta como un papas extra. Como un casquito de cartón. Ah, sí. Ah, bueno. Luego salió uno como de un, ya, o sea, como de un shampoo, como Head and Shoulders o de una pasta de dientes, algo, güey. O sea, ya en todos los comerciales sale, güey. ¿Por qué? Ah, no te escucho. Es normal, ¿no? ¿Te parece que es normal? Pues sí, en los 90s fue Hugo Sánchez. ¿Se acuerdan de que Hugo Sánchez salía en comerciales de todo? Pues, pero él salía en Colgate, pero porque él es dentista. Luego Adrián Fernández era el otro. Jorge Campos. Corredor. Salió en todos los comerciales. Jorge Campos era otro. Ah, sí, salía. Jorge Campos salía en todos. Pero pues qué, güey, hace el ratito te va a salir uno de Elotitos. De Cállate del Monte. Los Elotitos preferidos de Checo Pérez. Sí, güey. Cállate Podcast. Escuchen ese podcast con Checo Pérez. Cállate Podcast, el podcast favorito. Estará bien chingón, güey. Aquí sí que en el Red Bull RB18 o RB19 saliera hacia un lado. En vez del Red Bull saliera Cállate Podcast. Wey. Imagínate, güey. ¿Cuánto costará poner ahí una versión en un coche de... Pues yo creo que $1,000,000 por carrera, güey. $1,000,000. ¿Cuánto tenemos? Más. Yo pongo ahorita $2,000,000. Pues nos alcanza para dos carreras. Así es, yo pongo dos vueltas. Bueno, pronto vea la publicidad de Cállate Podcast en la Fórmula 1. Y mándenos ideas para comerciales con Checo Pérez. Lo siguiente va a ser en el Super Bowl. Oye, fue el segundo informe de gobierno, güey. Ah, yo pensé que ibas a hablar de Taylor Swift. ¿De quién crees, güey? No, de nuestro querido presidente municipal. ¿Ahora qué hizo, güey? Alejandro Navarro. Pues fue su segundo informe de gobierno, güey. Ah, bueno, sí, güey, pero... pues sí, pero... Sí, güey. Ah, bueno, sí. O sea, el chiste está en que... sí, güey. Sí, perdón. Ah, esa es noticia local, ¿eh? ¿No lo viste? No. Esa es noticia de acá, del barrio, acá del... Del pueblo. Provincia, del pueblo. Ajá. Pero entonces, antes de dar su informe, porque se reunió con la crema y nata, güey. Vino el gobernador, vinieron diputados, senadores. Invitaron a toda la gente que pudiera llenar a 5,000 personas. Estuvo Romero Hicks, Pasos estuvo ahí, cabrón. A huevo. No, o sea, puro peso pesado. Pero antes de empezar su discurso, digamos, pusieron un video, güey. Ajá. Vamos a ver si podemos aquí compartir una parte de este video que presentó Alejandro Navarro, nuestro querido alcalde. Sí lo queremos, ¿no? Sí. Mucho. ¿Cómo dice? Bueno, se empieza el video con una vista aérea de Guanajuato. Y luego una casa así. Buenos días, ma. Entra un chico. Buenos días, hijo. Pensé que seguías dormido. ¿Ya te bañaste? Sí, ma. ¿Seguro? Desde que nos dieron el apoyo del calentador solar, ya no tienes pretexto. Antes te quejabas de que el agua estaba bien fría. Ya no quiero que andes de cochino, ¿eh? Sí, ma, ya me bañé. Ok, te voy a creer, ¿eh? Oye, pero ven, chécame a ver si hice bien el pago del predial. Bueno, esto se convierte en un... ¿Lo hiciste capítulo desde de aquí? La Rosa de Guadalupe, güey. Okay. Básicamente eso es, güey. Yo no dudo que hayan ido y contratado a un productor ahí de medio pelo de televisión. Yo conocí a alguien, güey, que era el que manejaba ante las redes sociales, güey. Sí. Entonces es una historia, güey. Como que siento como que se llevó ideas de aquí, güey, del programa. Como que tiene el toque. Asoma. Ya te lavaste el caso del pito. Qué asco. Oye, no hay pretexto, ¿eh? Es que desde que llegó el calentador... Ya me baño todos los días. Sí, ey. Ey. Bueno, entonces es una historia de esta familia que vive en una casa pues humilde, pero han visto cómo durante este año de gobierno de nuestro querido presidente municipal panista, han mejorado su vida, ¿no? O sea que si yo tengo un calentador solar, soy pobre. Sí. O sea, básicamente sí, eso es. Exactamente. Súper emocionada cuando Toño Navarro de Juventud es GT. A ver, déjame ver. Por ahí ya que tengo que preparar toda la donde comida. Le empiezan a decir al presidente municipal el padrino, que ahora, ajá, le dicen el padrino. ¿Qué pasó, padrino? Sí, no, es que él es como de barrio, güey. Según él. Entonces en los comerciales también, en los comerciales de radio, la locutora sale, y para que no les falte no sé qué, para el barrio, no sé qué, la chingada. Mm. O sea, la locutora, que es la misma voz de la que está presentando. De hecho, yo la conozco, es mi amiga. Y es amiga del controlador. No, bueno, ya, mira, finalmente, ya, perdón, sé que está muy, muy... No, está muy chido, güey. Veré la manera de está muy padre, güey, tu tema, güey. La historia gira en torno a una chava que, gracias a un apoyo, a una beca que le dio el municipio hace un año para irse a estudiar a Japón, ahora regresa después de un año y su familia, que es la familia humilde, que no tienen, la que ya, del muchacho que ya se baña por fin, la están esperando. Todos bañados. Sí, y entonces ella está ya en la Ciudad de México, ya esperando el camión para venirse a Guanajuato, y está hablando con su hermano, güey, porque ya viene a Guanajuato, güey. Uh-huh. Te hemos extrañado un chorro. Bienvenido de vuelta, ¿eh? Tengo un buen de ganas de verte ya. Oye, ¿qué estás haciendo? Se escucha mucho ruido. No escucho bien. Estoy aquí en el skate park, sí. Pues está bien, perrón. Si ni siquiera tengo una gura. ¿En el skate park? ¿Cuál skate park? Hicimos el skate park después de tanto tiempo que lo habíamos pedido. ¿Hicimos un skate park? ¿Tú hiciste un skate park? Sí, pues yo también participé. El padrino nos dijo que juntáramos a toda la banda, pues para que ya eligiéramos cómo lo íbamos a querer, y pues al fin lo hicimos. ¿El padrino? ¿Quién es el padrino? El padrino, pues Alejandro Navarro. Al alcalde le dicen Navarro porque es del barrio. No, pues eso era antes de que le dijeran el Navarro. Ahorita le decimos ya el padrino. Órale, pues sí, no estoy actualizada. Seguramente la ciudad ya cambió mucho. No, pues ahora que vengas vas a ver la ciudad deportiva. Está bien perrona. Bueno, total que llega la muchacha a Guanajuato finalmente, güey. Se fue un año a... ¿Cómo se llama, güey? A Japón. A Japón. Y regresa y agarra un Uber o un taxi. Y ya viene de noche. Y dice, oiga, ¿para dónde vamos? No, pues vamos a donde usted me dijo. Acá para, no sé, Hierbabuena, algo, ¿no? Lugar pobre. Ajá. Y dice, no, pero es que por... Vamos para Norelte, porque ya Norelte también es pobre. Dice, es que por aquí no es... Sí, aquí es. Pues que no había venido. Es que me fui un año a Japón. ¡Oh, es que cambió un montón en un año! No, sí, yo ya no reconozco. O sea, en un año cambió Guanajuato. No, sí, wey, cambió, güey. O sea, ya te transformó completamente, güey. Bueno, es un capítulo de verdad, güey. Sí, literalmente de casi media ¿Eso hora, ¿eso lo pasaron en el informe? Sí, lo pasaron. Es parte, o sea, del... todo lo que estuvieron ahí en el informe es otro chico. Ajá. Chale, güey. Entonces, bueno, ahí está. Luego se los compartimos para que lo vean. Está padrísimo. Qué bueno que no fui. Pero bueno, muy bien. Aplausos a nuestro querido... Déjame desmentir algo de cerca del skate park. Porque tengo... patineta, así, niña skate en la casa. Ah, órale, muy bien. Sí inauguran una sección del skate park, pero ya lo cerraron. Ah, lo cerraron. Porque van a hacer otra parte del skate park. ¿En dónde está eso? Aquí en la Deportiva Hierbabuena. O sea, está en la otra zona pobre. En la otra parte, en la segunda sección, zona pobre, segunda sección. Qué mala onda. Oye, pues está bien, ¿no? Pues muy bien. ¿Qué pasa en tu vida, güey? Que llegas y te pones a ver todos los videos y... Dicen que todos tienen voz de Manolo. Chale, entenda. Luego dice, se escuchan muy pobres esos comerciales. Y dice, Conejo Feo, ¿cómo estás, Conejo Feo? No mientan, son comerciales suyos. Pues sí, aquí ya vimos que el controlador lo produjo. Fue su legado. Pero hay una parte, güey, perdón, donde llega, ya nada más para terminar. Este es el último que quiero comentar. Por favor, queremos más. Llegan dos personas a tocar a la casa. Y vienen vestidos de guinda. De guinda. Ajá, de guinda. Y le preguntan al señor, ahora el señor, el papá de la... Guinda, imagino que es una referencia turista. Sí, dice, buenas tardes, andamos viendo si no necesita usted algún tipo de ayuda, apoyo por parte del gobierno federal. No, o sea, aquí estamos bien, la verdad, porque Navarro nos ha... No, es que yo estoy hablando como chilango. Nos está apoyando, ¿entendés? Nos está apoyando el padrino. Está apoyando el padrino. Y mejor ya avance de aquí, porque para hablar de puras cosas chafas, ya mejor váyanse. Y ya les cierra los... Necesitas escuchar los programas de radio locales, güey, y todos los comerciales municipales son así de... Sí. Refiere así medio de barrial, referencia barrial. Pues es que somos de barrio, güey. Y entonces, porque toda la gente, güey, de barrio escucha radio, güey. Es más, güey, yo creo que la gente de barrio trae más datos en su celular que yo. Fácil, güey. Por todo lo que se apañan de la gente que pasa por ahí en su barrio, güey. Todo lo que... Oye, Güey, me tocó fuera de la oficina, güey, que le asaltaron a una chica, le robaron su celular así a las 12 del día, güey. Güey, ¿por qué fuera de tu oficina siempre pasan cosas bien culeras? Porque las grabamos, güey, y vemos cosas, güey. Sí, no, pero dejaban los coches en tabiques, güey. Las cuatro llantas, güey. Te robaron el bocho que tenía, se lo robaron. A 30 metros de ahí, güey, está mi casa y nunca me ha pasado nada. No sé, güey. Oye, ¿no serás tú, güey? A lo mejor. ¿No serás tú que te vas así a asaltar? Asaltar. Les hablo. ¿Qué pasó, Antana? ¿Qué pasó, Antana? Él es el que les echa el pitazo. Sí. Ahí va la licenciada, ya ahorita les va la ver. Tú eres el padre. El padrotón. El padrinón. Pero sí, sí es cierto lo que dices. Todos los comerciales, desde que yo estaba en cierto lugar de gobierno municipal, todos eran así de: está bien perrón lo de Navarro. Y así. Oye, a ver, Navarro no es de barrio, güey. No, güey, obviamente que no, güey. Ese güey estuvo en... Perdón, esos güeyes güeritos de ojo azul. Estuvo siempre en colegio privado. A huevo. O sea, en Guanajuato. No sé a quién quiere convencer de eso, güey. Pero bueno, a veces es chistoso, se avienta sus ondas, pero que no mames. Por cierto, güey, ahora en el es más de barrio Romero Hicks, güey. Uy, sí. No, no, sí, claro. Sí, es el barrio de Valenciano, güey. Sí, güey. El 15 de septiembre, me tocó estar en el grito, de ¿cómo se llama? Alejandro de Independencia, Navarro. Con Alejandro, que fue a darlo aquí a cierta... No. Ah, los alcaldes. Cierta colonia que no, ¿serio?, sé por qué, no sé por qué va ahí el alcalde a dar el... ¿Será porque se llama Los Alcaldes? La colonia. Sí, no sé qué tiene que ver, pero sí. ¿Y quién la da en el Lóndiga entonces? No, pero más tarde va. Es que lo dio muy temprano, lo dio como a las 8:30. ¿Y tú fuiste? Pues yo estaba ahí porque había kermés y me llevaron acá a la kermés, güey. Muy padre, güey, ¿eh? No, muy divertido. Entonces, de repente vi mucha policía y yo dije, qué raro, güey. Hasta había estaba la escolta de la policía. Dije, ay, qué seguridad tan padre. Ay, esa qué palabra. Guapo. Ay, señores. Ay, con lo que me encanta los hombres. Qué trompetota. Qué trompetota. Qué metrallotetota. Y ya de repente llega Navarro, güey, así con una comitiva, así, pues, ya sabes, escolta y todo, y toda su ola de... pues todos ahí, ¿no? Y se pone a saludar a la gente, güey, a los vecinos. Entre los vecinos resulta que había un chavito que, por lo que sé, esto me lo platicaron, yo no lo vi cuando llegó, pero no vi esta parte. Ahí métete una buena historia como las mías, güey. Échatela, güey. Estaba un muchachito, güey, como un adolescente, pero resulta que este niño es autista, güey. Es un niño autista. ¿Por qué haces eso? Porque estás hablando en tercera persona. No, este niño que vive en cierta colonia por Puentecillas es autista. Entonces, y su nombre empieza con R. Entonces yo me imagino que es un... pues, RR. Traía su cámara, estaba como sacando fotos de todo. RR. Yo creo que su... Ya ves que los autistas pues se obsesionan con ciertas cosas. No, güey, ¿a poco? El tiempo que pasa alguien buscando videos de alguien, güey, para pasarlo en cierto programa, güey. Ah, por cierto. No es autismo. Lo del informe, güey, yo no lo vi, o sea... Lo que pasa es que mi mujercita, no sé por qué estaba, ay, quiero ver el informe de Navarro, y yo... Como que es de barrio. Yo creo, ¿sí? Entonces, estaba en la cama ella viendo, y me llamó la atención porque empezó la historia. Y dije, ¿qué es eso? Y nos quedamos viéndolo, güey, el capítulo de la Rosa de Guadalupe, bueno, ya. Pero ¿cómo? Si eso fue como a la 1:00 p.m, el informe. Es que subieron el video a Facebook. Ah, ya, ok. Bueno... El caso lo obligan es que a ver cosas, güey. Este muchachito traía su cámara, como que yo creo que esa es su obsesión, como documentar o algo. ¿Su Sony Handycam? Sí, yo creo. O sea, no es de 8 milímetros. No puedes tener no es tener un podcast, güey, su sí, obsesión. Sí. Nomás digo, güey. Entonces va Navarro saludando a todos, muy contento y muy feliz, y llega con el chavito y lo saluda, y el chavito le dice, lo saluda con la cámara y le dice, eres un corrupto. Chale, güey. Sí, Navarro, No. No, yo no soy corrupto. Dicen que soy corrupto, pero... pero los corruptos son otros. Entonces ya sigue. Avanza para saludar a otras personas. Y el chavito sigue gritándole cosas. Dinos cómo le haces. ¿Cómo le haces, corrupto? No sé qué. Hasta que ya la mamá le dijo, ya. Pero lo que sé es que la familia son, son morenistas, güey. ¿Cómo sabes, güey? Me enteré, digamos que tengo mis contactos. Pero bueno, ya. O sea, fuiste una vez de visita a una colonia y te enteraste de todo eso, güey. Güey. Como que sí se agüitó el Navarro, güey. Porque ya cuando dio el grito estaba como medio enojadillo, güey. Pero bueno, qué bueno, güey, que pasamos media hora hablando de... Llegaron los extraterrestres, güey. Ya, es lo importante. Ah, bueno, yo puedo dar un colofón. No, porque tú no eres autista. Yo ese día no pude salir a comprar comida. Porque como dieron el informe... Antes lo daban en una cancha aquí en la deportiva esta de la colonia pobre de aquí al lado. ¿Dónde está el skatepark? Ahí. No, yo ahí no. Daba el informe en Navarro siempre. ¿Ah, sí? Ajá. ¿No? En la cancha de ahí, de la deportiva de Hierbabuena, ¿no? Y ahora pues lo dio acá, no sé por qué. Y como yo trabajo en el centro de convenciones, pues no pude salir ni entrar porque había un desmadre. Entonces no pude salir a comer ese día. ¿Trabajas ahí en Coplanet? Gracias a... ¿Qué te pasa? ¿Cómo se llama ahí? ¿Dónde? Ahí no trabajas. No está... Ahí son chidos, ¿no? Es como planeación y de madres. Síguele, güey. Ajá, entonces ese día no pude salir a comprar comida. No, ni por mi comida que dejé en mi casa. Me aguanté el hambre gracias a Navarro. Uy, muy bueno. Mal, ¿eh? Ok. Un mundo nos vigila. Está dentro de nosotros. Te amo, me amo, llama Trina de mi corazón. Güey, Jaime Maussan, güey. Estuvo bien chido ese día, güey. Fue la mejor nota que he visto en años, güey. En la televisión, güey. El mejor discurso de la Cámara de Diputados que he visto en mi vida, güey. La mejor comparecencia que he visto en mi vida. ¿Sí o no, güey? Lo más divertido que pasó en la Cámara de Diputados fue ese día que fue Jaime Maussan. A mí ciertas personas que trabajan en la Cámara de Diputados me dijeron que nunca habían visto tanta gente como ese día. ¿Ah, sí? O sea, casi que fue saludos a nuestros corresponsales en la Cámara de Diputados. Híjole, no, de verdad. Pero la verdad es que, güey, qué chido, güey, la neta, güey. No mames, güey. No, qué chido. ¿Qué cosa más divertida fue ese día, güey? Entre los madrazos de los diputados, güey, entre pura pinche grilla, güey. La próxima que iba a ser próxima presentación del presupuesto, güey. ¿No? Llega Jaime Maussan con dos cajitas como de momias. Híjole. Como dos sarcófagos. No, parecían esas cajitas donde venden cuando ibas a la tienda. Ajá, sí. Y había unas así como inclinadas de plástico de Sonrix, esas. Ándale, como de camote. De Sonrix, güey. O de camote. A la gente que va a Puebla, la gente que ha ido a Puebla, que en la última caseta antes de entrar a Puebla, hay un chingo de güeyes vendiendo camote. Pues así. Las del mercado de dulces de Morelia y esas. Uh-huh. La de sobre calle Morelos. Madero, perdón. Pero platícanos, ¿qué pasó, amigo? No, ¿para qué les platico, güey? Mejor dejemos que el mismo Jaime Maussan nos recordemos lo que dijo en esta... Adelante. Magna, ¿cómo se puede decir? Vamos, adelante, Jaime Maussan. Ajá, ahí está. No, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1,000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad. Aparte, habla así como... Diatomea no era como de filosofía. Diatomea, diatomea. La diatomea del día. ¿Qué te he dicho, diatomea? Qué bella es tus ojos. En la mañana que te vea. Diatomea. Diatomea. Diatomea. Manolo Tenorio. Así es. Me estoy preparando para el 2 de noviembre. Oye, ahí viene ya el colgado. Para decir en esa parte, güey, cuando salga yo, ya. Diatomea, diatomea. Estaría muy chido que en Don Juan Holgorio digan algo de los aliens. Seguro, güey. Yo, no me, seguro, yo no me lo pierdo, güey. A huevo. ¿Que digan algo de qué? De los aliens. El año pasado fui y estuvo... Yo fui a la función de medianoche el 2 de noviembre, pero a los juglares. Ah, no, yo fui al Holgorio. Don Juan Holgorio. Está chido, güey. Era de... Creo que fue de Dragon Ball Z. Pero salió desde que hace mucho no salía el Cepi, güey. Ah, está chido. Regresó el Cepi. Perdón. Comerciales, noticias locales, disculpen. Sí, pero es que hace mucho que no nos veíamos y que no platicábamos. Jaime Maussan, este pseudo, bueno, este experto en extraterrestres. En ufología. En ufología, el ufólogo. Ya no es, creo que ya no es ufología, ¿no? Ya cambió a... Ya, ahora ya no son ovnis, son fanis. Fanis. Fenómenos aéreos no identificados. Okay. Sí, porque ya no es necesariamente objetos que andan volando. Ya son. Es más genérico ya ahora el término. A ver, ¿qué es funny? Por estar con tus cosas. Fenómenos aéreos no identificados. Ok. O sea, puede ser hasta un globo que. Puede ser un globo, puede ser una nube que pasó así bien rápido. Una nube voladora, nube voladora. Entonces, bueno, Jaime Maussan junto con un grupo de expertos. No, pero es que, o sea, llegó gracias a un diputado de Morena, no me acuerdo, sí, cómo se llama. No sé si Nachito Mier. No sé cómo se llama, pero es un güey que anda, o sea, entre los dos, según ellos quieren. Ya habíamos hablado de esto en el episodio pasado, creo, que querían poner como una. Ufología. O oficina, una. Abrir una oficina de. O no lo hablamos aquí. Bueno, quién sabe. Lo abriste en tu. Hablaste en la maldita sea. Yo lo hablé yo solo, güey, en mi mente. Entonces. Mr. Funny Funny. Entonces se trajo estos dos monos que recuperaron supuestamente en Perú. Que son una mamada, güey. O sea, parecen unos monitos de. Güey, es que parecen de como unas charamuscas. Güey, es que pinche Jaime Maussan se pasa de lanza, güey. Bueno. Pero aparte lo dice con una. O sea, de verdad, él se lo cree, güey. Bueno. Es que habla como el chavito que te contaba historias en la primaria. Oh, es que no manches, ayer vi un fantasma, güey. No vas a creer. No, sí lo vi. Estaba bien feísimo mis fantasmas. Yo le dije a mi jefe, no, yo lo vi. Sí. Hasta me puse a rezar bien fuerte. Es que mi abuelita se puso bien mal. Yo creo que lo trascendental fue que. Le dieron una entrada en una tribuna que es pues para tratar asuntos oficiales, güey, entre comillas, pues. Pues sí, güey, ¿por qué no lo llevaron a la mañanera, güey? Sí, esa madre sí es un pinche show. Sí. Me hubiera pasado en cualquier pinche programa, güey, pero en los programas normales ya de espectáculos ya no nadie le cree, güey. No, nadie le cree. Entonces llega, pues como dice Controlador, con una charamuscas, güey. Que resulta... La UNAM ya se lo declaró y decir, ok, sí, apliqué una prueba de carbono 14, pero yo no dije que fueran seres no humanos. Sí, exacto. Ajá, es que dije, todas sus pruebas fueron, sí existen, pero nadie dijo que eran extraterrestres. Puede ser posible que hayan sido fetos de hace 1000 años. Sí, güey, sí es posible, güey. No, ya salió un estudio real. Sí. Son huesos de animales, huesos. Nada más acomodados. Sí, hay huesos también de humanos, pero están, por ejemplo, al revés. Las falanges están al revés, entonces se dieron cuenta que no podía haber conexión. Entonces las pusieron para que se viera como rarito. Dicen que el cráneo, por ejemplo, es el cráneo de un... Una llama. Una llama, como nada más que está recortado, como recortado, ajá, para que no se vea. De hecho, volteado, la... porque es la parte que se conecta con la columna. Entonces, donde le pusieron sus ojitos y su boquita. Pero entonces hace 1000 millones de años... Su boquita así como de... ¿Ya existían las llamas? De galletita de... ¿Cómo se llama? Galletita de jengibre. No. Güey, pero es que de verdad, qué pena, güey. O sea, neta, qué pena. Fuimos la burla mundial, güey. Eso es... Salió Neil deGrasse Tyson a burlarse, ¿no? Tyson. Bueno, el negro ese. Tyson, ajá. Es ese que hace muchos estudios y muchos programas. Ajá. Salió burlándose en un programa. Sí, no, no. Lo cierto es que también ya el Congreso de Estados Unidos ya habla del tema, güey. El Congreso de Estados Unidos ya habla del tema, güey. Sí, bueno, ese, ya me acuerdo, eso fue. Yo creo que ya se, ahí como que ya se ve envalentonado Jaime Maussan y dijo, chingue, su madre, tengo estas charamuscas, güey. Estos recuerdos de mi viaje a Perú, que me los vendieron, güey. Porque aquí en México, ahí entre Puebla y en Veracruz, hay un puerto que se llama Cuetzalan, güey, donde te venden fósiles, güey. Entonces ahí vas, no, mira, aquí está el caracol que se marcó hace mil años. No, de hecho hay unos cuerpos ahí también entre Tlaxcala y no sé dónde que sacaron de una mina, que se supone que también hay como unos seres extrañillos. ¿Por qué no puso esos? Hubiera sido más chido, güey. Esos son mexicanos, güey, no son peruanos, güey. Aparte, todavía viene a exhibir peruanos. Estuvo más chido lo de ese dinosaurio que dijimos hace como dos programas, güey, en Coahuila, güey. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El Coahuilosaurio. Algo así. No, no, no, pero es que ya me acordé que lo que hablamos la vez pasada fue de esa audiencia que dieron unos pilotos en Estados Unidos, en el Congreso, de que ellos han observado... Ajá, esos fenómenos. Y de hecho, uno de ellos estuvo ahí con Jaime Maussan. Ah, perdón, ahí junto al alien. Sí, Jaime Maussan. Se tomó una foto junto al alien. Jaime Maussan invitó a varias personas, celebridades de estos que andan con la onda de los ovnis. Y de hecho, eso fue uno de los argumentos de Jaime Maussan, de que porque en Estados Unidos y en otros países... Él lo vio. Ya están hablando de los ovnis en el Congreso, ¿por qué nosotros no? Güey, ¿tú viste un alien, güey? ¿Sí o no? Yo he visto muchos, güey. ¿Sí o no? ¿Tú has visto un alien controlador? Obviamente, sí. A huevo, güey. Si yo llevo a controlador a comparecer a la máxima tribuna del Estado, güey, aquí en Guanajuato, güey. Claro. O en el informe de Navarro, donde digan que yo vi un alien, güey. Del Padrino. A huevo, güey. Claro. No, es que yo lo vi. Lo vi así. Vi un Nahual. Bueno, güey, estuvo tan chafa que el güey ese que fue al Congreso primero de Estados Unidos a decir, es un piloto, creo, de la Fuerza Aérea, que allá fue a decir, es que yo vi, ¿cómo hablan los gringos, güey? Oh, pero son militares, aparte son militares. Yo ver, fenómeno, pero no poder decir nada porque es privado. Privado. Es el efecto especial de OVNI. Efectos especiales. Está aterrizando un OVNI. Bueno, ese güey terminó diciendo una disculpa. Lo que pasó hoy en el Congreso de México fue una burla. O sea, ese güey... ¿En inglés? I'm so sorry for this. My friend. Yes. Hi, man. Fue una burla, güey. Fue un show digno de, no sé, pues del Congreso mexicano. Pero va a ser lo más chido que ha pasado en el Congreso hace como 10 años, güey. Pobre güey, ¿no? O sea, ¿para qué lo utilizan de esa forma? Porque él sí cree. ¿Quién? Pues Maussan. ¿Tú sí crees que crea? Creo que sí, ¿no? Güey, de eso vive. Manolo cree de los ocelotes que vio aquí, güey. Yo vi un ocelote, güey. Que ese güey no crea todo lo de los ocelotes. No, bueno, pues justamente vive de eso. Si aquí en mi casa brincan ocelotes, ¿por qué chingo no van a brincar aliens en la casa? Aparte se peleó con un... ¿Cómo se llama? Un presentador de un noticiero, ¿no vieron? Así, un peruano. Un peruano, ajá, que le decía que se las regresara. ¡Eso, usted es mentiroso! Porque se las había robado. Le dijo que era mentiroso y aparte le dijo que tenía que regresar las momias esas. Ya nomás se asomaban por atrás los del staff de Maussan, así como chino. Ahora sí se enojó el jefe. Pero pues sabe ganar buena lana haciendo esas mamadas, ¿no? Si no, pues lleva toda la vida. Güey, tiene... O sea, yo desde que me acuerdo que ese güey sale en la noticia, en la tele, hace mínimo 30 años, güey. Ese güey tiene hablando de esa onda. Pues claro que le ha ido muy bien, güey. Si no, ya no estaría hablando de eso, ¿no? Es como ese programa, güey. Se ha ido tan bien, güey, que tenemos 15 años haciendo esto. Chale, güey. Somos unos Maussanes de guerra. Somos unos UFOs. El podcast. Somos fans. Pues bueno, cada quien, pero híjole, qué triste. Y pues ya, güey. Vámonos, ¿no? Vámonos a recomendaciones. ¿De qué te puedes? Ah, ¿todavía? Ya, el último. ¿Qué vamos a hacer? Cerrar, güey. Yo tengo dos recomendaciones, güey. A ver, échale. Traigo dos películas que he visto en Netflix. La primera se llama... Netflix. En Netflix. Netflix. Que se llama Mixed by Erie. Mixed by Erie. ¿Ya la viste? Eso está... A ver, güey. Mixed. No te... Mixed. A ver. Mixed. O sea, deletréalo porque no te entendemos. Mixed. Mixed. Mixed. De mezcla. Ah, mixed. Mixed. Mixed. By Erie. Mixed by Erie. By Erie. Así, literal, Erie. Erie. Es una película italiana, güey. Bueno, es una película medio... A ver, ¿lo puedes deletrear? En serio. M-I-X-E-D. Ajá. By, B, Y. Ah, ya. Vi el trailer. By Erri. Ajá. Ok, ajá. ¿Está chida? Sí, está chida. ¿Es película o qué es? Es una película. Ok. Se trata del güey, el que inventó la piratería. Gracias a este güey, hicieron las leyes anti-piratería musical, güey, a nivel mundial, güey. Este güey se trata de un güey que se llama Enrique Frastato o algo así. Que hacía sus mezclas, que se creía DJ así como tenía su mezclador, así como nosotros, güey. Su consolita. Y grababa discos, no discos, cassettes. Con mezclas, güey, de otras canciones, güey. Así como grabábamos algún día. Ah, como nosotros. Así es, güey. Cuando nos dedicamos a la piratería, un tiempo, en los 90s. Y entonces empezó a vender cassettes, güey. Primero a sus cuates. Y luego ya se empezó a hacer una. Se hizo una industria de eso, güey. Este güey hizo una industria de eso. Como nosotros. Ah, no. ¿Cómo no? Y se trata de eso, güey. Ajá. De cómo se hizo muy famoso y millonario acerca de alrededor de esto. Y las leyes anti. Piratería, se hicieron gracias a este güey. Se lo recomiendo bastante, está divertida la película. Ajá. Y otra recomendación que se llama White Noise, también está en Netflix. Ok. ¿Otra qué? White Noise. White. Con Adam Driver. Ajá, White. No la he visto, pero he tenido ganas de verla. Está chida, güey, porque es una película así, es de un güey. Se trata, el fondo de la película se trata, el personaje central es este actor que sale de Kylo Ren en las de Star Wars, las más recientes. Ajá. Se trata de un profesor de como de secundaria prepa que es experto en hitlerología. Ajá, cabrón. Y alrededor, güey, de él se hacen varias historias. Así medio extrañas, terminando en una medio pandemia en el pueblo en el que está. Pero está entre rara, chistosa, la película cómica, medio surrealista. Ajá. Y está bastante buena, de lo mejor que he visto en... Estas dos películas de lo mejor que he visto en Netflix en los últimos tiempos. No son tan viejas, son unas, las dos son de 2023, si no me equivoco. White Noise es del 2022. Y tiene una calificación de 5.7. ¿En dónde? En Rotten Tomatoes. Pero IMDb está chafón. Y en Rotten Tomatoes tiene 63. No, pero está chida, güey. O sea, es que no es para todo el público, güey. O sea, no es Barbie. Mix by Erri, la otra que nos dijiste, tiene 100% en Rotten Tomatoes. Pero es que nadie la ve, güey. La he visto como tres güeyes. Y los tres güeyes han opinado que está chida. No, sí, véanlas. Se las recomiendo bastante que las vean. Está en Netflix. Bueno, conste, amigo. No, conste. Sí. White Noise y Mix by Erri. Qué bonito. Gracias. Enrico Frastato. Ya necesitábamos tus recomendaciones. ¿Tú traes alguna recomendación, querido contador? No. Es que no he visto, no. Bueno, fui al cine a ver La Monja. Bueno. Sí. Yo no la vería porque a mí no me gustan las de miedo, pero... Pues no está tan de miedo. O sea, ya sabes lo que va a pasar. Pero hay una escena bien chingona, que es así, es como top. No, está muy chida, está muy bien hecha. ¿Se te pronunció el sello? No, porque están como más de aventurilla. Como de aventura misteriosa. Bueno, fui a ver Oppenheimer al cine. Quien no ha visto Oppenheimer, la tienen que ver en el cine. O en un buen... sala de sonido. Ah, bueno, el sonido sí. Pero fue mucho mame lo de que la hayan grabado en IMAX. La neta es que no tiene absolutamente nada de historia de IMAX oso. No, pero no, sí. La historia. Pues si no la viste en IMAX, no, ¿cómo puedes decir? Porque no tiene. Es que no tiene como efectos chidos. Como que. Sí, la verdad es que nomás estás. Que sientas que te vas a ir en la escena. Güey, no, es que el IMAX no es eso, güey. El IMAX es nada más un formato muy grande, muy amplio hacia arriba. Muy amplio hacia arriba. Ajá, pero realmente... Pues sí sientes que te... Sí sientes que te envuelve, que estás adentro del lugar, güey. No. En IMAX, sí, güey. Yo cuando iba al IMAX, sí me sentía así como... Yo fui, wow. Yo fui a explorar al IMAX. En el 92, cuando a veces lo veían. Oye, yo andaba buscando porque dijeron eso de que iba a estar en IMAX. Y yo, boletos IMAX León. Tiene como 5 años que que quitaron el IMAX. O bueno, no sé, 2 años o algo así. Sí, IMAX Explora. Ahora es un cine de porno. Porque sí, en Explora, güey. Pues ¿dónde más? Pues sí, güey. No, en los cines hay salas IMAX. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí en Guanajuato? En la ciudad no, en León sí debe haber una o dos. Ah, ¿ves? Pero no tienen mucho que... Pero bueno, Es que esas se ven chidas cuando hay muchos efectos. Sí. Cuando hay... Oppenheimer es ver a este güey hablando 35 minutos. No, ¿cuánto dura? 3 horas. Tiene 3 horas, pero sí tiene como unos... ¿Qué será? Unas 5 o 6 escenas, güey. Que el sonido vale muchísimo. Ah, sí, el sonido sí está muy chingón. O sea, de repente... O sea, no te lo esperas, güey. Porque no, pero ese... visualmente no tiene tanto para mí. Más o menos, güey. Pero sí es una película... Que vale la pena verla en cine. No en una televisión no la vas a disfrutar. O sea, tiro a la basura mi tele, güey. Sí, tira a la basura, güey. Esa chafés, güey. O aprovecha cuando la vuelvan a pasar en el cine que la vayas a ver, güey. No la van a volver a pasar, güey. Algún día, güey, si están pasando las Tortugas Ninja en el cine, güey. Nah, güey, pero es otra. Es la nueva, güey. Shrek. Shrek, sí. Yo fui a ver Volver al Futuro, la trilogía en el cine. Están pasando está películas viejitas, güey, en el cine, güey. Toda la DreamWorks están pasando películas. ¿Sí está chida? Pues claro. ¿Hasta la 3 fuiste a verla? Pues de hecho la 3 sí, creo que es la más chida. Creo que la que no vi fue la 1, pero la 2. Güey, están pasando Cállate Podcast en el cine, güey. Vas a Cinemex y puedes pedir que te pongan Cállate Podcast, güey. Pagas tu entrada. En IMAX. ¿Me pone esto, por favor? Sí. Para mí solo. Chale. Pero no, sí. Si alguna la quieren ver, veanla en el cine. O mínimo una pantalla muy grande con un buen sonido. Ajá, buen sonido, sí. Pero sí. No pongan a sus niños. Cuando yo fui a ver a Oppenheimer había niños en la sala. Ya me imagino, por eso. Sí, hay una escena cuando estalla la bomba. O sea, cuando ella es la... No me des spoilers. No mames, que sí está como se en un mueren silencio. 300,000 japoneses. No. Que la van llevando muy bien a la integración del sonido, güey. Que vendió. Ah, güey. Pero lo chafa es que en los cines, güey, al lado de la película la escuchaba así a los Transformers, güey. Barbie. I love Barbie girl. I love Barbie girl. Oye, yo no tengo así como recomendaciones así muy, digamos, muy puntuales. Entonces ya vámonos, güey. Gracias a todos. Empecé a ver el Mandalorian, ¿ya la vieron? Sí, güey, yo sí. Digo, ya sé que es viejita, ya en términos de... En Disney, sí. Ya es de la prehistoria. Ya es el año pasado. Me empezó a gustar mucho. Ah, por cierto, fue recomendación del muchacho este... ¿Quién más te va a recomendar? Este? Rarito ese. Aquí lo dije yo, pero como yo no te lo dije, güey, no me va a hacer caso, porque como te lo dijo tu nativo... ¿Ah, tú lo dijiste? Sí, güey. O sea, ¿ya la recomendaste? Sí, güey. ¿Cuándo? Pues el año... ¡Ando! ¿Cuándo, acá? ¿Cuándo, cabrón? ¡Dame, güey! ¡Dame, Rafa! Entonces tú ya lo habías recomendado, sí. Mandalorian. Sí. Ah, entonces chingó a mi madre, güey. Dice, chingado, güey. Esa mamá, ya tengo tiempo de verlas, güey. Es que yo le pregunté, o sea, yo quería ver algo aprovechando que ahorita tengo Disney. Si voy a empezar a ver cosas de Star Wars, ¿por dónde empiezo? Le pregunté al más nerd de eso. Le dije, a ver, güey, no tengo tiempo para tus mamadas de tus trilogías. ¿Qué veo? ¿Qué me recomiendas? Así. Te dijo Mandalorian. Digo, el Mandalorian. This is the way. This is the way. Exactamente. ¿No lo has visto? No. Está buena. La primera temporada está muy buena. La segunda ya no tanto. Si dices, órale, está chida. Es este cazarrecompensas galáctico que tiene que rescatar a un pequeño Jedi. A Grogu. Que es el está bien lindo. Ah. Baby Yoda. No es Baby Yoda, se llama Grogu. Bonito. Entonces está chido. Porque pues tiene que protegerlo de los malos, del imperio. Del imperio. Entonces cada capítulo es una aventura distinta en un planeta diferente. Me gustó porque de repente va a un planeta y ves a los seres de ese planeta. Unos monotes grandes, unas vacotas peludotas, que no me acuerdo cómo se llaman. Como allá va. Ajá. Y luego va a otro planeta y Mando, tienes que no sé qué, Ah, es que aparte, el Mandalorian, los Mandalorianos tienen un código. Ah, claro. Que ese güey. Él lo sigue. Pero. Es que a lo mejor no te spoileo. Sí, ya llegué a esa parte. Pero, o sea, entre sus cosas no puede quitarse nunca el casco. O sea, no Así puede es. Nunca mostrar su cara. Entonces la primera temporada está chingona, güey. Y luego la segunda temporada, como que dices. A ver, güey, capítulo 1. Es un poquito lo mismo, capítulo 2 lo mismo y 3 lo mismo, y ya. Dices, güey, ya, o sea. Es que es. Ya se empieza a poner repetitivo, ¿no? Es que dices, güey. Y pues, ya, digamos que la gran sorpresa es al final de la segunda temporada, cuando aparece un personaje así el más icónico, chingón de todos. Y dices, ok, está chida. Si no la han visto, vean. Al menos la primera temporada sí está buena. Y pues no sé, es que de repente ya hay unas cosas que dice, que dice uno, ¿qué es esto? ¿Qué? Ya, ¿esto qué? Ya, es lo que ves en la noche, a las 10 de la noche ya para dormir, a las 11. Yo empecé a ver una serie coreana que se llama The King Hotel o The King. Es como una novela coreana que es de un hotel. No lo imaginé. Se llama así, el hotel se llama The King. King, o sea, King, Link, King. The King, de rey, así el de... No lo encuentro, güey. Pues ahí es estar, güey. Bueno, ok. Ah, bueno, ahí te va otra última, mi segunda recomendación. Terminé de ver una serie que está en Netflix que se llama El Rey de los Coleccionistas. ¿Alguien la ha visto? No. Ajá, se llama El Rey de los Coleccionistas. Es una serie muy cortita, tiene 6 episodios. Es como una especie de reality show, un poquito medio como... ¿Cómo se llama esa serie de no lo sé, Rick, parece falso. ¿Cómo se llama? El Precio de la Historia. Como El Precio de la Historia, pero bien hecho. De un... De una... Sí, sí, sí, ya. Una casa de no, es que en realidad no es un pawn shop, es no, es como una empresa, ¿no? Que el güey... Es una empresa grande, el güey se llama Goldin, algo Goldin. Ajá, sí vi como 2 capítulos. Ken Goldin se llama. Y ese güey... De hecho, esa palabra de pawn es muy despectiva. ¿Pawn? Pawn shop. ¿Pawn? Es despectivo. Es que tiene que ver como con... Es que tiene que ver una palabra que tenía que ver con el... Según yo, con el esclavismo. Porque eran los que... era como de peones, el peón. Güey, esa sí me suena a una coreñada, güey. No. Bueno, es que ya no era, pero se referían a la gente que hacía como trabajos rudos. Ah, no, sí, es peón, tienes razón. Y tenía que ver con la gente que era la que tenía el trabajo más gacho en la industria, güey, así. Bueno... Okay, como una tienda de raya aquí, por decir. Sí, eso sí, algo así. Bueno, pero pawn shop es como una... Bueno, casa como de empeño. Una casa de empeño. Es que la otra parte del... O sea, el sinónimo de esa palabra es como empeño. Ah, ok. Ajá. Ya. No, esta es una empresa así gigante que se dedica a hacer subastas de colecciones, ¿cómo se llama? Objetos de colección. Que la primera playera que usó Michael Jordan... cuando entró la NBA, los tenis que usó el Magic Johnson cuando... Los tenis que usó, sí, Rafa Robledo cuando estaba en Los Patitos. los patitos. Ah, qué buen equipo éramos, güey. Y está bastante bueno, o sea, sí está chido. Empiezas cuando eras portero, güey, ¿tenías guantes de portero? Obvio. ¿Y no tienes esos guantes? ¿Así no tiene tu mamá enmarcado esos guantes, güey? ¿Tú tenías guantes de portero? Yo tenía guantes de portero. Claro que no. Sí. ¿Y tu mamá no tiene marcados esos guantes, güey? No sobrevivió. Ni siquiera yo sabía que tenía guantes. Pues era super portero. El super portero, güey. Pero pues yo pensé que así como con una bolsa, un pañal o algo. Nunca vi que hubiera guantes. Le robaba los guantes de cocina a tu mamá. Seguramente. Los de carnaza de mi papá. Sí. A menos que jugara sin guantes, güey. No creo. No eras tan hombre, güey, para hacer eso. Era muy buen portero, güey. Bueno, sí, eras bueno. Tuve una temporada muy buena. Sí, eras buen portero, güey. Sí. Debo admitir que sí era. Tienes una virtud en ser portero. Es como un ojo se le iba para un lado, entonces tenía visión 360. Es la primera vez que dices algo lindo como de mi hija. Una diosa hindú. La primera vez, güey. 15 años de programa y 35 de amistad. Es la primera vez que digo algo positivo de ti, güey. Sí, cabrón, no va. Pues que en el programa no decimos cosas positivas de nadie, güey. Ah, pues no. Y pues bueno, eso si es quieres, todo. Si después te lo repito en frente de tus hijas, de tu esposa. Nah, tampoco, pues sí. Así que van a pensar que son palabras así. Como, buenas tardes. Buenas tardes, querido público. Bueno, se callan todos. buenas tardes. El día de hoy quiero hablar unas palabras para mi compadre, hermano de. No de sangre, sino de tantos años. Conviviendo tantas cosas. Quiero decir que era. Rafa era un buen portero. Salud. Y ya, salud. Sí, y todos así como que. Todos así como. ¿Ya? Gracias, amigo. Espero que eso. Es que tampoco. Bien. Es que puede ser alguien que diga, no mames, era, pinche, era mi malo, güey. espero ese día, güey, con ansiedad. ¿Con ansiedad? Con ansias. Con ansias. Ansiedad, ya esa la tengo todos los días, pero. Sí, sí. Oye, déjame ver si nos dijeron algo todavía en el chat. Creo que ya no. No, ya nos pelaron, güey. Gracias. Oigan, bueno, quiero mandar varios saludos. Tengo una lista enorme de gente que. Me aprovecho, que porque tal vez programa, sea tu última oportunidad de mandar saludos aquí. A los amigos, compañeros que escuchen ese programa, que son fans de Closet. Y que dicen que está divertido el programa, güey. Ahora resulta. Pobres tipos. Chinga, güey. No, tú manda el programa, que está chido. ¿Y se puede saber la identidad de estas personas? ¿Fans de Closet? Gaby Lara. Salud. Salud. Y a nuestro amigo Jesús Hernández. ¿No dijiste que eran muchas personas, güey? Sí, güey. O sea, dijiste a una persona. Pues, sí. Saludos a Gaby, por supuesto. Y Jesús Hernández, que Gaby va a andar viajando rumbo a Colombia, que también nos mandó saludos ahí en Instagram. Y que espero pues, que ahora sea un fan de Cállate Podcast. ¿Y él es un compañero? Es una persona que famosa en la ciudad. Que va a viajar. Famosa en el estado de Guanajuato. De hecho, famoso a nivel mundial. Y espero que escuche Cállate. ¿Santa Fe Clan? No, ese es. ¿Quién dijiste? Ángel, Jesús Hernández. Nos sigue en Instagram. ¿Ah, sí? Hola, Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás? ¿No pudiste encontrar un nombre? No te agüites, Jesús. Sí, güey, se escucha más hechizo y inventado tu nombre. Es que nos manda un saludo si nos escucha, nos manda un saludo después y ya les digo quién es y todo ya. Sí. Si nos da autorización de decir toda su historia completa. Ok, bueno, está si bien. Si escucha este programa, nos va a dar autorización para decir toda su historia completa. Es una persona famosa. Híjole, bueno. Pues ya, vámonos, ¿no? Ah, yo les puedo decir algo bonito. No, espérame. No. Bueno, sí, a ver, sí, espérame. ¿Se acuerdan de cuando tuvieron su empresa de playeras? Sí, cómo no. Todavía tengo una playera. No mames, de GTO. Y cool. No se ha roto, no, nada. Qué buena marca, ¿qué marca era? No sé, pregúntale a tu la compré, las compré en Moroleón. ¿Ah, sí? No manches, sí. Está así completito. Digo, no tiene ya el estampado, ¿verdad? Fui a comprarlas en Moroleón esas playeras, güey. No mames. Sí, pero es que hay que aclarar, o sea, aparte de que fuimos piratas de música, o sea, nos dedicamos a la piratería, también nos dedicamos a la... Esa cosa tiene más de 27 años, yo creo casi 30 años. Fue como en el 2000. Nos dedicamos al diseño de playeras. Diseño y venta de playeras. Diseño y venta. A minoreo. Minorista. Muy minorista, güey. Creo que el controlador fue el único que nos compró una playera. Yo tenía como dos o tres. Sí. También yo logré vender en mi familia una o dos. Pero todavía la tengo, de verdad. Y yo... O sea, su diseño no me importa, pero la calidad de la playera, güey, estaba chida. Cada playera es única, güey. Cada diseño era distinto y casi tenía un número. Y así lo registramos en hojitas así de... Sí. Vaquita con un ojo, diseño número uno. Ah, sí, porque aparte de los diseños fue de nuestro querido amigo... El diseñador. El diseñador de esta, de la imagen de este programa. Sí. Y pues fue una... Cada playera era diferente, güey. Sí, teníamos diseños únicos. Únicos, así es. Qué buenas ideas. Oye, güey, pues rólala esa playera, güey. Porque es la que usan para dormir. Y pero márcala. Si no, ya no tiene el diseño, ¿qué? ¿Ya no tiene el diseño? No, pero la playera, la calidad de la playera, yo quiero buscar al fabricante, güey. O sea, ahí fue en Moroleón, güey, fui a comprar como... No manches, o sea, tiene casi 30 años y todavía está completa. Sí, fui a comprar como 50 playeras, 100 playeras, no recuerdo cuánto compramos, güey, de playeras. Pero no fue negocio, güey, definitivamente, güey. Aparte le imprimimos en una impresora de inyección. Sí, creo que sí. No, de esas de... Es que era transfer, ajá. Sí, para planchar cada uno. Ah, bueno, pero... Normal, así una impresorcita ahí. Planchar cada una playera, güey. Pero la mami de Rafa todavía tiene sus angelitos y sus Santa Clausitos que pintaron, güey. Sí, güey, pues qué más... De cerámica y lo saca cada año, güey. Sí, güey, es parte de los adornos navideños cada año, güey. Tenía unos angelitos ahí que colgó. Sí. Que todavía quedaban ahí... La piedra que tiene la entrada de tu casa, esa piedra es una vela, era una vela. Era una vela. Esa piedra era una vela. Yo cargué esas piedras, güey. Qué triste. Porque esos cabrones no podían cargar una pinche piedra, güey. Ay, güey, bueno. Okay. Qué padre, ¿te recuerdas? ¿Alguna otra cosa que quieras recordarnos? O sea, sería muy chido que tuvieras una playera que todavía tuviera el diseño de esa marca. Pero ya no la tienes. Se llamaba Guanajuato Cool, ¿no? GTO Cool. Claro. Yo trabajaba en una papelería en esa época y ahí las vendíamos afuera de la papelería, güey. Nadie nos compró nada, güey. Y las hicimos por un Cervantino. Ya, güey, ya me agüité. Todo lo que hemos hecho en la vida ha fracasado, güey. Algún día pegará, güey. Vamos a hacer un podcast de culto. Ya me agüité. Vámonos. Controlador, de verdad, qué placer haberte tenido aquí en este programa. Esperamos que aparezcas dentro de otros 6 meses o más seguido. Pues ya fue casi un año, güey, que no vengo. No manches. ¿En Navidad no estuviste en nuestro especial de Navidad? No. Lo hicimos con villancicos y todo, güey. Uh-huh. No. Viene el Santa Claus verdadero. ¿Santa Fe Clan? ¿Santa Fe Claus? Santa Fe Claus. Ay, oh, está chido. ¿Qué pasó, Raza? ¿Qué pasó, Antena? ¿Qué pasó, Antena? ¿Qué vas a pedir? Es que no te perdiste que Santa platiqué Clan. De que fui al concierto de Santa, uno de los conciertos de Santa Fe Clan aquí en Guanajuato. ¿En serio? ¿Cuál? ¿El que hizo el lunes? No, sí era un fin de semana. Fue en Semana Santa. Bueno, saludos a Julio César, que dice que él sí sigue ahí. Gracias, Julio César Chavira. Sí, él gracias, sigue, Julio sigue César. Ahí. Sí, de repente comenta cosas ahí en Instagram. Ah, pues qué bueno. Pues tú eres el de las redes sociales, ¿no? Así es. ¿Y por qué tienes tan abandonadas las redes sociales, güey? Sí. Twitter. En la cara que... Ay, no. No, Twitter ya no tengo el acceso porque ya cambiaste contraseña, güey. Híjole, caramba. Ese es tu pretexto desde hace como 3 años, güey. En Instagram sí publico cosas, güey. ¿TikTok? ¿Cuáles son las redes sociales? Publiqué en TikTok no tenemos red. Pero en Instagram sí publico de los episodios, todos los episodios de todos. Lo mejor de Cállate Podcast, ahí los publiqué en Instagram. No, hombre. En historias. Y ahí están disponibles cuando los quieran ver. Y en TikTok no tenemos, pero tenemos Cállate en ya Facebook. Ábrelo, güey, ya YouTube. Ábrelo. Qué hueva, güey, no mames. X. Porque en todos los programas de radio dicen X antes Twitter. ¿Ah, sí? Ahora hay que decir X antes Twitter. Ajá, así es. Entonces, pues ahí estamos como Cállate Podcast o cállatepodcast.com. Síganos también en YouTube. Sí, algunos videos que algún día Rafa va a subir, también los van a poder ver ahí. Ay, sí, güey, tengo como 10 videos ahí pendientes. O sea, en vez de subir videos, se entretiene viendo videos de los gobernantes de la ciudad, güey. Y haciendo presentaciones de gatitos, güey. Así es. Ni modo, güey. Es que las prioridades cambian, güey, lo siento. Pero fíjate que el chat GPT, por ejemplo, que tengo adolescente preparatoriando en casa, dice, pues hay materias que pues sí ameritan estudiar, pero hay otras cosas que ameritan de echarle inteligencia artificial. Entonces, de maestras que ni le van a revisar. Pues, inteligencia para huevones. Sí, sí, sí. Así como que presentación de orientación vocacional, no sé, güey, ¿qué piensas de la filosofía, no? Ajá. Entonces, chat GPT, ¿qué piensas de la filosofía? Pues ya saca una presentación, hazme una presentación chingona y ya, güey, la presentas. Güey. Así le dices, chat GPT, hazme una presentación chingona. Que diga qué es la filosofía. Híjole. Sí, saludo a tus pinches gatitos, güey, que no salga eso, güey. Sí, la verdad, sí. Saludos también a Conejo Feo, que dice que él también está aquí. Nos reclaman que tenemos meses sin publicar nada. Bueno, pues, ¿En dónde? Dice, tiene meses sin publicar nada. Tú, cabrón. Yo pongo en Instagram, güey. Voy a poner ahorita qué fecha puse en Instagram. Dice, subió su foto con sudadera. ¿De qué están hablando, güey? Es que no ves Instagram, güey. ¿Qué subiste, güey? Una foto con una sudadera, güey. ¿De quién? Mía. O sea. Y luego puse un episodio de Cállate, güey. ¿Usaste las redes sociales de Cállate Podcast para subirte tú con una foto? Y una foto de mi pene también. Hijo de puta. Ojalá, puta. Chingada, pinche Manolo. A ver, avísenme cuando Manolo sube una jalada. ¿Avisen a dónde, güey? A mi Twitter. A tu Twitter. Uh-huh. Ya no existe Twitter, güey. Ex. Bueno, entonces, a ex. Déjame ver cuál es mi user ahí en... Ya ni me hace, güey. Rafa Rob, creo. Sí, Rafa Rob. Arroba Rafa Rob. O sea, me tomo Rafa en Instagram. Nunca entra. O sea que... Ya no, güey. Es que ya tenía... Mira, pasó lo siguiente. Perdón que nos extendamos, pero son datos. No. A la gente le importa un chingo, güey, que hagamos un programa de 20 mi horas. Mi Instagram ya estaba... inundado de viejas nalgonas, güey, perdón. y chichonas. Entonces ya mi mujercita ya empezó a decirme, ay, solo salen puras muchachas en tu perfil. Y yo, ya. ¿Qué otra cosa ves en Instagram, güey? ¿Para qué otra cosa lo usas? Para publicar cosas de arte, güey. Para viejas chichonas las, está TikTok, güey. Ya me dijeron que nadie usa Twitter, güey. Bueno, entonces ya, pues soy un viejito, discúlpenme. No, antes no les dije que Facebook. No, MySpace. MySpace o ajá, sí. Bueno, vámonos. Gracias, Control. ¿Ya te agradecimos? No sé. Te agradecemos otra vez. Gracias. Una y una infinidad de veces por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por algo. Gracias a nuestros corresponsales en la cara de en Cámara de Diputados. La cara de diputado. Cámara de Diputados. Habla bien, güey. Sí, saludos a todos los que trabajan en la Cámara de Diputados y pondrán el podcast así en a medio de una sesión de los diputados. Del pleno, güey. Ajá. Pues está el canal del Congreso, ¿no? Sería muy chido, güey. Es un reto que les mandamos a nuestros amigos ahí en Cámara de Diputados, que pongan así de repente el audio de Cállate Podcast, güey. En plena sesión. Ah, en plena sesión. Es un reto que les ponemos aquí. Así, perdón, me equivoqué. ¿En el pleno de la Cámara? Un minuto, güey, nada más. Que pongan esta parte, güey, que vamos a decir a partir de ahora. Esto que estamos diciendo. A ver, pinches diputados. Culeros. Ojetes. ¿Cómo llevan ese pinche charamusca ahí? Para charamuscas, las que tenemos aquí en Guanajuato. Exacto, pásele, aquí tenemos charamuscas. Pásele, pásele. Se comen, están ricas. Puro. Es reto. Puro azúcar. Es el reto Cállate. El reto Cállate es... Lleven unas charamuscas. Que el presidente de la Cámara, cuando esté leyendo su discurso, tenga atrás una calcomanía de Cállate Podcast. Eso. Que le digan, oiga, diputado, le encargamos. Sí. Que hablen como guanajuatenses. Para empezar, que hablen como guanajuatenses. Uh-huh. O sea, que aunque sean aunque sean muy fresas, uh-huh, que hablen así. Oh, que le encargamos, diputado. Que hablas le encargamos. Pero eso ya no tiene que ver. Esta era una oportunidad para reclamarle a los diputados por su... Sí, güey. ¿Por qué? Pues porque son pendejos, güey. No mames. Porque llevaron a Maussan y lo ilusionaron nada más. Pero sí, está bien. Ahí, ¿quién será el presidente de la Cámara ahorita? Creo que es el presidente. Ah, es una señora. No, no sé. Bueno. Ya no hablemos de política. Sí, no, ya, vamos. Vamos. Bueno, vámonos. Gracias, Manolo. Gracias a ti. Y hasta pronto a todos nuestros amigos que nos siguen escuchando. Nos escuchamos en unos 2-3 meses. Gracias al controlador que vino. Sí. Esperemos verlo en el especial de fin de año. No creo. Ya, es una vez al año. Bueno, está bueno. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Hasta la vista. Adiós, adiós. Caigan ya. Extraterrestres de Perú, venimos al salón de paz. Queremos comer papa, porque solo comemos papa en Perú. Solo les pedimos unos francos, estamos en Catarrita, y así no podemos conquistar la Catarrita. Hasta luego. Saludos a nuestro amigo Jaime Maus. Ooh.